eso quien me haga viajar. Dame una canción para esperar. Dame una razón para cambiar. Dame un sueño roto para coser. Algo.